Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este sexto capítulo de Plantas y Punk. Estamos aquí, el capítulo 666. Después de cambio de ciclo importantísimo, abunda el caos, pero aguante ahí a resistirlo. Así que pasó Noche San Juan, brujerías, toda la bola. Así que todo ese proceso empieza ahora, el nuevo ciclo. Así que súper maravillado ante las oportunidades y odiando todo lo que está pasando también. Así que, pero bien, pues bacán, pues ¿cómo estáis, Jumus Dai, por allá? ¿Cómo te bailas? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí estamos. Sigo súper feliz porque van 3 semanas de lluvia. Hace caleta que no me tiraba eso, como 3 semanas de lluvia seguida. Y sigue sumando porque la próxima capaz que también. Y ¿sabéis qué? Lo que quería comentar, que bacán que estemos haciendo este capítulo. Porque algo que yo lo esperaba escucharlo en otros podcasts y no, nunca lo pillé. Y que luego que tengamos que hacerlo nosotros, como hacer esa baja a la propiedad. Me gusta caleta la idea y bacán que se sumó gente también a tirar el rollo. No, súper bien. Está buena la situación de que le pusimos este capítulo, ya. Como ahí desde un poco la poesía también. Entre cercos y bosques, controversias entre propiedad y naturaleza. ¿Ya? Cada uno de los conceptos que están ahí inmersos en esa frase tiene caleta de significado y que muchas veces no son el mismo significado para todas y todos los que lo escuchamos. ¿Ya? Entonces, tal vez también este capítulo un poco para redondear qué creemos, qué sentimos, qué pensamos. Así que eso, quería agregar algo más para seguir con el índice. Sí, quería tirar también el rollo de que Víctor Jara fue un terrible punk de la época, que se tiró a mucha gente encima. Y nada, pues, se llama Plantas y Punk, pero Víctor Jara también le puso ahí, así que un punk antiguo. Hay hartas cosas que pueden no gustarnos, ¿cachai? Como las partidistas quizá, pero fue terrible punk Víctor Jara. Aguante para allá donde esté, capaz en qué esté convertido en estos momentos. Así que, no sé, yo quería preguntarte, sí, quería preguntarte qué volábamos a hablar en el capítulo. ¿Qué vamos a hablar? Sí, ¿qué viene para el capítulo? Ya, pues mira, ya me va a aplicar entonces con el índice, porque también hicieron una propuesta el otro día que es bacán que al principio del capítulo se hable de qué vamos a hablar, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a abarcar esta controversia entre la propiedad y la naturaleza, ¿ya? Compañeros y compañeras no han hecho como el alcance, porque está bonito hablar del bosque, está bonito hablar de la naturaleza. Está bonito hablar de agroforestería, pero también eso responde muchas veces a privilegios, a situaciones que en beneficio de unas personas hay desmedro para otras. Entonces, claro, pues hoy día partimos con por qué vamos a hablar de este tema, por qué existe una controversia entre la propiedad y la naturaleza, ¿ya? Después vamos a hablar de las primeras plantas del día, vamos a hablar de las solanáceas y de las brasicáceas, en específico de las variedades de Brassica oleracea, ya que ahí vamos a hablar después quiénes son estas palabras muy locas, oleracea, solanácea, ya ahí también vamos a ir explicando. Después nos vamos a ir con el primer temita de una banda que se llama Disidencia. Y después vamos a ir con el audio de un compa que está súper bueno, que viene en el mismo sentido, ¿ya? Luego otra canción, ahí tenemos a Subverso. Y vamos a abarcar un tema que también está ultra íntimamente ligado a la propiedad, que tiene que ver con con la visión de entre nativo y exótico, que en programas pasados igual hemos como avanzado un poco, pero ahora la idea es que profundicemos en eso. Leímos un paper, hemos tenido tiempo un poquito para preparar esto y complementarlo. Después, de nuevo otras plantas del día, vamos a hablar de la espinaca blanca y vamos a hablar del avellano europeo, unas recomendaciones, y tenemos un audio también de unas compas que también está bien interesante, que es un piño que se llama La Revolución de la Selga. Entonces, que está bien interesante lo que está ahí, muy interesante. Así que estamos ahí en esa y vamos a cerrar con un temita de Sin Dios, que también un poco abarca el tema de la propiedad privada. Así que eso, y aquí está la pregunta, ¿por qué existe una controversia entre propiedad y naturaleza? You must die. Te voy a pegar el freestyle y explicarnos por qué tú crees que hay un conflicto. O sea, es que tiene muchas aristas y muchas líneas de dónde agarrarse, ¿cachai? Muchas ramas de dónde agarrarse en este tema de la propiedad. Muchas veces, bueno, yo me he cuestionado el cómo el territorio está cortado y ya no se puede transitar de un lado a otro y la naturaleza menos puede hacerlo. O sea, los pájaros quizás pueden, pero los animales quedan en espacios reducidos y se corta esto como que tenían antes la cadena trófica. Pongo un ejemplo, porque aquí cerca tengo dos reservas. Una es los Queules, que está rodeado por forestales. De hecho, los Queules es una reserva de maciza de esa empresa. Y a la hora que se llegan a prender estas plantaciones forestales de la orilla que está rodeando los Queules, se pitea los Queules. Estos Queules milenarios que todos quieren conservar, se los pitea y se queman. Y por el otro lado están los Ruiles, que también está, yo no sé quién está, si CMPC o Mininco, no sé quién estará alrededor, pero también es una isla de nativos alrededor de forestales. Entonces, ¿dónde me surge la duda y dónde me surge esta interrogante? Es, ¿debemos respetar la propiedad privada de estos personajes que tienen negocios multimillonarios y que de alguna forma ven afectada nuestra vida diaria, afectada la vida del bosque, afectada la vida de las aves, de los insectos, etcétera, como que estamos nosotros sectorizados en ciertos lugares habitándolos? Entonces, yo no sé de dónde agarrarme para desarrollarlo, pero ahí yo creo que te la voy a tirar para ti, como parte tú, y ahí yo me sumo, porque no sé todavía dónde agarrarme para hacer la baja. Claro, ya, bacán, mira, es que igual cuando hablamos de propiedad, yo creo que hablamos de un proceso histórico, un proceso que es tan histórico que abarca nuestras emocionalidades, ¿cachai? Como que vivimos en un presente cultural en donde nuestro emocionar surge en un espacio en donde la propiedad es la cumbia, ¿ya? Y aquí como que primero vamos a ir abarcando, que nos vamos a igual a alargar un poquito en esta parte, porque vamos a ir abarcando varios espacios en donde se cumple esta situación de que es la propiedad, porque podemos hablar del amor, ¿cachai? Como también una expresión en algunos casos de la propiedad. Podemos hablar de nuestra relación con las plantas también, como un espacio de propiedad también, como hoy tengo esta planta y ahí también está implícito, ¿ya? Pero también podemos hablar desde la historia y cómo a lo largo de la historia los humanos y las humanas primero vivimos en esa edad mítica o esa edad de oro que muchas religiones y muchos relatos hablan de ese espacio en donde supuestamente vivimos en armonía, po, ¿ya? Y esa edad mítica de cierta manera cayó, po. Se rompió. Y se rompió en base a cómo los grupos sociales se han apropiado de los territorios, pues. Recordemos que el ser humano era un ser cazador-recolector, por la gran mayoría, por así decirlo. Y el Homo sapiens se ha ido desarrollando en ese espacio vital que es el bosque, y fue nomadeando y fue transhumando, y así fue reconociendo lugares, fue recolectando. Pero hubo un momento en que se dejó de hacer eso. Y se pasa a la civilización. Y ahí yo no soy un histórico para darme las del conocedor de la historia, pero por lo que he averiguado y por lo que he leído, también esa propiedad privada surge con esta como establecimiento en un espacio determinado de las relaciones sociales comunitarias que se daban. Entonces, me acuerdo un textito de alguien que se llama Marvin Harris, parece, que se llama Jefes, Cabecillas y Abusones, en donde se va el rollo de que vivíamos en el comunismo primitivo, ¿ya? Y ese comunismo primitivo, en base a los privilegios dados por el prestigio de algunas personas, de algunos seres, como que se otorga el prestigio a alguna persona en especial de redistribuir las condiciones que se genera la temporada de recolección. Entonces, imagínate que ya somos un piño de recolectores, cazadores-recolectores, y que nuestra temporada de recolección fue súper amena, pero tenemos que transhumar, pues tenemos que movernos, porque tenemos muchas cosas. Entonces, ¿qué hacemos con todo este excedente de situaciones, de elementos para comer, para vivir que tenemos? ¿Y cómo lo compatibilizamos con movernos? Entonces, y aquí voy a repetirlo, me voy a extender, ¿ya? Tenme paciencia y un gustai para un poco introducir el tema, ¿ya? Entonces, se supone que hubo un personaje que a lo largo del tiempo agarra cierta connotación para distribuir este superávit que emerge, ¿ya? Ese personaje se le otorga cierto prestigio, ¿cachai? Porque surge algo que es el potlatch, ¿ya? Que es súper entretenido este concepto, que es la validación de la economía del regalo en un espacio y tiempo determinado, ¿ya? El potlatch viene siendo una fiesta de regalo en la cual un personaje se hace cargo de decir, ya yo me voy a hacer cargo como anfitrión y yo me voy a encargar de distribuir toda esta superávit que tenemos. Entonces, antes de comenzar la temporada de moverme, de movernos, lo que hacemos es gastar, consumir de cierta manera todo lo que no nos podemos llevar. Implica una fiesta de desapego, fiesta de regalo. Entonces, termina nuestro ciclo de recolección, tenemos que movernos, hacemos esta fiesta, alguien se encarga de darla, cada temporada le tocaba a alguien. Y se supone que mientras alguien da mejor fiesta, más prestigio tenía. Entonces yo voy al carrete donde You Must Die, de todo lo que cosechamos, y You Must Die tiene... Nosotros lo elegimos a You Must Die porque You Must Die es alguien que nosotros lo valoramos y decimos, a esta persona ni cagando nos va a cagar. Porque esta persona lo vemos en nuestra cotidianidad y es terrible y bonito, en sus relaciones es impecable, no sé, pues lo vemos y sentimos que podemos confiar en esa persona. Ya, pues, entonces hubo un momento que esa confianza se fue traspasando, no como por el contexto ni la visión de esa persona, sino que tal vez por el linaje de esa persona, se traspasó a su hijo. Y la gente voluntariamente fue accediendo a... No, este sí fue hijo. Obvio que va a tener los mismos valores y toda la cuestión. Entonces, aquí surge la persona... Por eso el texto se llama Jefes, Cabecillas y Abusones. Porque aparecen los abusones. Los que se acabronan, pues los que... Cacharon la mano y dijeron, oye, aquí podemos llevarnos una parte, po. Y empezaron a cabronarse, po. Se empezaron a cabronar, y hubo gente que se sometió a ellos voluntariamente por este prestigio, y con el tiempo surge la necesidad de mantener las condiciones como se estaba intentando hacer, po. Se sigue valorando como que aquí, y aquí también me tomo Maturana, que Maturana tira el rollo de que los humanos cagamos y nos fuimos la balada por nuestra adicción al placer. Entonces, claro, po, hay placer en la propiedad porque hay seguridad, po. Y ahí también hay algo que recae en el ser humano y que no sé si es naturaleza nuestra, pero esta necesidad un poco de sentirnos seguros y creer que las paredes nos van a hacer sentirnos seguros y que los cercos y las rejas nos van a hacer sentir seguros. Claro, pues, emerge la propiedad, emerge la cultura que viene de cultivo, emerge el sedentarismo y la agricultura. Y ahí nos frenamos. Y ahí empieza la civilización, po. ¿O no? ¿Qué creí yo? Yo me estoy yendo mucho en la bola. No, está bacán porque fue un súper buen intro para darme una idea de cómo continuarla, ¿cachai? Como que son demasiadas cosas que tienen que ver con este modo de sentir la vida desde la propiedad. Como nosotros, los hombres, hacia, sobre todo nosotros los hombres, a mí me gustaría desarrollarlo después con un ejemplo que tengo ahí para de las huertas que veo aquí alrededor, que son mayoritariamente mujeres, pero ahora quería tirarme el rollo de la propiedad y lo quiero bajar un poco la info porque a un ejemplo súper concreto, que para tener acceso a la tierra, ¿cachai? Para yo poder trabajar un pedazo. En estos tiempos, que ya está todo comprado, mayoritariamente por hombres blancos de origen europeo, casi siempre, dueños de empresas, y capaz que ni siquiera sean personas, sino que son estas empresas que son números, ¿cachai? Que tienen los mismos derechos que una persona, incluso más derechos. Entonces esos números o esas personas compran estos territorios y yo, que no tengo plata, no puedo comprar un pedazo de tierra para cultivarlo. ¿Cachai? Mi familia que viene desde la ciudad ahora, que salió desde el campo, fue a la ciudad a probar suerte y ahora estamos volviendo al campo, no tenemos una gran herencia, no tenemos nada así como para llegar y comprar una tierra. Justo ahora tenemos un pedacito de tierra y que tuvimos que comprar, y de hecho estamos pagando endeudado así como un crédito, etcétera. Pero si yo no tengo dinero para comprar un pedazo de tierra, no puedo cultivar, ¿cachai? No puedo vivir, tengo que arrendar y me veo esclavizado a un sistema económico que ni siquiera tampoco lo elegí, sino que me lo impusieron. Entonces ahí yo, más que mostrar el ejemplo, me nacen preguntas. Que claro, si nosotros tuviéramos dinero, todas las personas del planeta tuviéramos dinero para comprar tierras, todos tenemos un pedacito, pero los animales no tienen dinero y no hacen plata para comprar tierras, y los insectos tampoco hacen dinero y plata para comprar esas tierras, y todos estos animales marinos o las plantas, ¿cachai? Todos los seres vivos que habitan en el planeta no juegan este mecanismo del dinero, entonces no tienen derecho a vivir en un espacio, porque en este caso la propiedad es lo que lo maneja. Entonces ahí me sale otra pregunta, que es, ¿yo debo sentir respeto por un sistema así? ¿Debo identificarme con este mecanismo que nos impusieron? ¿Qué hago al respecto? ¿Debo sentir? ¿Debo sentir como que esa es la línea que debemos seguir? ¿Se entiende por otro lado, por allá? ¿Se entiende sí, pregunta? Totalmente, porque implican cuestionarse y reflexionar sobre algo que nos toca así profundo igual, ¿cachai? Porque por eso te decía adelante que la propiedad no está allá afuera, como no está como solamente graficada en el cerco. sino que también está como una conducta cotidiana que nosotros ejercemos, ¿cachai? Entonces, sí, pues dale ahí con las preguntas, porque estáis tirando tan buenas, pues. ¿Ya? ¿Debemos respetar eso? ¿Debemos respetar esa historia? Ahí me y yo puedo seguir con las preguntas, ¿cachai? Tengo un libro entero de preguntas que, ¿qué hacemos? Por ejemplo, nosotros y nosotras y muchas personas que queremos tener acceso a una tierra y no tenemos el dinero para comprarla, si este mecanismo no nos deja. ¿Cuál es la respuesta? ¿Debemos tomarnos las tierras? ¿Debemos volver a hacer uso del espacio así sin pedirle permiso a nadie? Como que eso es lo que me trae naturalmente a pensar. ¿Hay ejemplos? Po. Sigámoslo, desarrollémoslo. Sí, pues, hay ejemplos. A ver. Hay ejemplos en... O sea, antes de seguir con eso del ejemplo, que yo lo digo al tiro, como que la propiedad, yo la muy que la relaciono a una emoción, que es el miedo. Ya, como... que la propiedad emerge como nuestra necesidad de control a partir de nuestros miedos, ¿cachai? Como para bajarlo ya a nuestra cotidianidad, ¿cachai? Como es importante relacionar la propiedad con el miedo, ¿ya? Entonces como que ese campo emocional también es súper necesario conversarlo, ¿cachai? Como hay un campo emocional que abre el espacio a que la propiedad se dé como una realidad, ¿po? Como lo real. Entonces, eso implica, por eso es la revisión hacia el interior también, pues, como estamos realmente como capacitados para abolir la propiedad si es que aún emocionalmente no la atravesamos, ¿cachai? Yo creo que sí, po. Yo creo que estamos en condiciones, porque a pesar de que no tengamos nuestras emociones totalmente solucionadas y nunca las vamos a tener solucionadas, ¿ya? Pero vamos a intentar un poco montarlas. Es importante que entendamos que esa propiedad reside en nuestras conductas, ¿ya? ¿Queríais ahí continuar? Que ayer estábamos con un... De hecho, ¿sabéis con quién estaba? Estaba con el compañerista. Ya, bueno. Que tiraba el rollo de que 4.000 años, digamos 4.000 años de civilización, en este caso, competitiva. Y de ahí para atrás, mayormente fue colaborativa. ¿Cachai? Y tiraba el rollo también. Bueno, esto lo tiramos entre todos. Que es súper poco tiempo que hemos competido. Y en nuestra sangre, en nuestra historia, en nuestra intuición, está la colaboración. ¿Cachai? Está el compartir. Entonces yo creo que, como volviendo a esa pregunta que haces tú, de ¿estamos preparados para tirarnos al precipicio de un cambio de paradigma? Yo creo que sí. Hay que tirarse nomás, porque esta normalidad falsa que estamos viviendo hoy en día, ¿cachai? Ahí tiene que destruirse, pues, si no podemos ir con esta normalidad que está acabando con el planeta. Y mayormente yo veo ahí el problema de la propiedad, y ahí muerta la propiedad. ¿Cachai? Y hay que partir. Claro, la muerte de la propiedad suena bonito y suena al choque, y vamos a quemar la ciudad, pero principalmente hay que hacer acciones en la cotidianidad que tienen que ver con nuestras prácticas, ¿cachai? Nuestras prácticas del día a día. Entonces ahí hay que bajarla nosotros. Claro, acabemos con la propiedad de forma macro, pero también micro y para adentro. Para que no solamente salga esta como una crítica, una propuesta de la boca para afuera y no de la boca para adentro. Ya, ¿cachai? Entonces, a partir de esta reflexión de la propiedad, surge una controversia, porque la naturaleza, de cierta manera, no brota con cercos, ponele, salen cercos, no hay una semilla de cerco, de pared, de muro, de división, ¿ya? Y eso va demarcando ya que... Oye, pero deja de interrumpir ahí. Ya, dale. Deja de interrumpir porque el cerco más grande que existe, ¿cachai? Uno de los cercos más grandes que existe son los mares. Y los pájaros se los pitean al toque, ¿cachai? y estas mega montañas, los Andes, el Himalaya, y esas bolas también las cruzan los pájaros y los cruzan los ratones y los cruzan no sé cuántos animales, las cabras, esos chivos gigantes que no están ni ahí con la nieve ni con los glaciares, andan todos metidos por todos lados, ¿cachai? Y no vamos a entrar en los virus y las bacterias y eso, porque ya es otro mundo. Pero sí, ni siquiera los cercos que nosotros podríamos pensar que son cercos limitan el movimiento de los seres. Claro. Claro, porque ahí existe una cuestión que si es que realmente existe un cerco, tal vez, claro, podría ser, claro, como decir, unos mares, pero los pájaros se los pasean. Y además, podrían eventualmente los climas ser específicamente un tipo de cerco. Ya, como que hay especies que se adaptan a ciertos climas y que es imposible que puedan vivir en otros climas. Ya, pero... Ya hablamos de epigenética, o podríamos hablar en algún momento, y sabemos que las especies se van adaptando constantemente a las nuevas condiciones del nicho ecológico. Entonces, lo que fue real hace 5.000 años no va a ser real en 25.000 años. Es como esperar que las mismas condiciones se mantengan tal cual es humano. Así que, y ahí viene... como ese rollo de la adicción, pues, como las leyes surgen a partir de esta adicción, por así decirlo, a lo establecido, esta cristalización, esta necesidad de mantener esto que me gustó tanto en un cierto momento y hacerlo perdurar en el tiempo, como mi propiedad, como mi espacio que quiero mantener a pesar de todo lo que pase. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el control, tiene que ver con que como nos hacemos adictos a esta situación que nos mantuvo feliz en un momento, después la queremos mantener e inventamos contratos, pues ya sabemos el matrimonio, ¿cachai? Y ya sabemos de muchos otros acuerdos que son netamente como para establecer como un parámetro moral, ¿ya? Entonces... como que también desde ese espacio emerge la propiedad, ¿cachai? Como en las relaciones de dueños, ¿cachai? Entonces, está terrible e interesante ahí. Yo creo que ahora después con el segundo ya audio vamos también ahí a darle un poco más a los temas, pues, de la propiedad. ¿Queréis que sigamos, Jumustai? ¿Quería agregar algo más? Sí, quiero tirar un rollo antes de que nos vamos de este lado, porque yo creo que nos va a calzar en los demás espacios, que tiene que ver con... ¿Te acordás que alguna vez te conté del efecto percha? Ya, sí, sí. Ya, pero dale, desarrolla. Sí, que calza perfecto, porque los cercos... una persona tiene un campo y lo primero que hace es cercar su terreno y decirle a las demás personas... oye, este terreno me corresponde, este espacio es mío, de mi propiedad. Bueno, y lo que pasa ahí, que se llama el efecto percha, que le pone los alambritos, y en esos alambritos llegan pájaros, insectos, ¿cachai? Onda. Bueno, llegan pájaros, se posan sobre los alambres, y lo que sucede después es que, bueno, hacen caca, y en esa caca vienen semillas... que ya lo hablamos a través de la endosobocoria, que han totalmente listas para germinar, entonces la depositan y nace un árbol. Y nacen arbustos, y nacen hierbas, y nacen miles de cosas que comen estos pajaritos, y se empieza a generar un bosquete debajo de en este caso del alambre, del cerco. Y suma que no podía andar metiendo maquinaria ahí en esos cercos. Porque te enredáis o chocáis, no tengo idea, y empieza la sucesión ecológica a ser mucho, mucho, mucho, mucho más rápida que en cualquier lugar del espacio este que se trabaja. Entonces se transforma en un vergel, en un vestigio así de regeneración, y es el primer lugar donde empieza a nacer el bosque. Entonces, entretenido y así como casi como poético, de cómo el cerco se lo come la naturaleza, ¿cachai? Es lo primero que empieza a desaparecer. a través de este proceso del efecto percha mezclado con la sucesión ecológica. Nada, quería aportar eso porque una poesía. Ya, bacán, mortal. Oye, ya, pues entonces vamos a seguir dándole, ya llevamos como media hora hablando de este tema, ¿ya? Hay para mucho más, hay caleta más para hablar. Sí, pero vamos a darle ahora a las primeras plantas del día, ¿ya? Yumustai, ¿querés partir con tu primera planta del día? Y después sigo yo. Ya, yo la voy a hacer súper corta para que el capítulo no dure 6 años. Y quería hablar de una planta que se llama Brassica oleracea, ¿ya? Que es una planta africana. Bueno, dicen que por lo general vienen de África, pero del norte de España, donde nace una especie de yuyo, una planta X con flor amarilla. Y esa planta que viene de África, yo digo que viene de África, pero ustedes si van ahí van a ver que viene de España, da origen a varias plantas, ¿ya? Da origen al kale, al brócoli, a los repollos, a las coliflores, a estos ¿cómo se llama? ¿Bruselas? ¿Cómo se llaman eso? Col de Bruselas. Col de Bruselas, algo así. Y son mini repollitos. Bueno, y a la col perenne, y a la col chilota, y a varias veces. Bueno, interesante porque una planta, que una maleza, a través del mejoramiento genético natural, da muchas variedades, ¿ya? De variedades productivas de acuerdo a lo que nosotros requiramos. Que si queremos una cabeza, desarrollamos esa especie. Si queremos solamente hojas, como en el caso del kale, que también es parte de la Brassica oleracea, desarrollamos las hojas y así vamos mezclando. Entonces, lo que quiero llegar con esta, como que no me quiero centrar tanto en la Brassica oleracea, sino que a nuestra capacidad de generar nuevas plantas en el territorio en que estemos. Y por eso hay que picarse a ñoño de repente y empezar a juguetear ahí al químico, al científico de campo, ¿cachai? Y mezclar cosas. O a los cabros que cultivan marihuana, o cabras que cultivan marihuana también, ya cachan de qué estoy hablando. Entonces, para que hagamos el salto, ¿cachai? Y no solamente ya reproduzcamos las semillas que nos vendan a SAC, que es de Monsanto ahora, bajo un chanchullo que hicieron, sino que para que desarrollemos nuestras propias variedades. ¿Cachai? Nos dediquemos a hacernos cargo de nuestra alimentación. Ya, lo dejaré hasta ahí para que se vaya más rápido el capítulo. Ya, oye, y cerrar así como que, por ejemplo, Brassica es un género botánico. La especie es Oleracea y hay variedades, ¿ya? Podemos hablar de Brassica SPP, que sale en muchos lugares, que es cuando hablamos de las especies de brásicas. Ya, todo el grupo que puede ser Brassica itálica, no sé, Brassica oleracea, Brassica napus, hay varios Brassica. Y podemos hablar de Brassica SP, sin la doble P, que es cuando nos referimos a una especie de Brassica, pero no determinamos cuál específicamente es. Ya, es un dato botánico, ¿ya? Y voy a hablar yo. Hicimos igual una publicación ahí con respecto a esa noche de San Juan, ¿ya? Que es como la noche que realmente en este hemisferio se vacila la transformación del ciclo, ¿ya? Esto es un proceso de umbral. Y vamos a hablar de las brujerías que tienen que ver con las solanáceas, ¿ya? Las solanáceas son un piño de una familia de plantas, ¿ya? Entre las cuales está el ají, el tomate, el pimentón, la papa. Y estas dos plantas o estos dos géneros botánicos, ¿ya? Por ejemplo, la solanácea en inglés se llama las Nightshade Family, o familia de la sombra oscura. Y voy a hablar de dos géneros de las solanáceas, que son las brugmansias y las dátulas. La brugmansia, yo creo que casi todas y todos cachan las historias del floripondio. Brugmansia arbórea. Viajes re locos de personas que han visualizado las psicodelias de estos alcaloides que están presentes en estas plantas. Y por otro lado también está el chamico, que es Datura estramonium. sé, los que lo oyeron a Castaneda en la Datura Inoxia. Hay una diferencia fundamental entre Chapico y el Floripondio. Y las brugmancias, las campanas son hacia abajo. Y tienen efecto muy parecido, ¿ya? Y las dáturas, las campanas son hacia arriba. Entonces es un detalle de identificación. Por ejemplo, la brugmancia arbórea, el chamico tiene escopolamina y atropina. Y aquí ya no sé si profundizarme tanto, pero no sé si han oído hablar de la burundanga, que es esta droga que te tocan y te borra la voluntad, ¿ya? Está principalmente hecha de escopolamina. Entonces, esta escopolamina tiene un efecto bien en dosis como controlada y medicinales, como le llaman algunos. Estas plantas tienen esta capacidad de hacernos viajar astralmente. ¿Y por qué hablo de esto? Y algunas personas como que también son bien reacias a lo místico y esas cosas. Y aquí a esas personas me gustaría decirles que la colonización nos ha hecho racionales. Es la colonización lo que nos ha exigido hasta incluso a las tendencias más subversivas en ser ateos, ser racionales, occidentales. Entonces, decolonizarnos implica también asumir que la mística es un camino probable. Entonces, y estas plantas, las dáturas, las solanáceas, juegan un poco en ese camino y está bien interesante conocerlo, ¿ya? Obvio, yo creo que hay que tenerlo caleta respeto, ¿ya? Son plantas altamente venenosas, ¿ya? Te cierran la tráquea, te inflaman la lengua y te cierran la tráquea, ¿ya? Las dáturas del chamico se decía que lo ocupaban algunas personas para evitar los dolores del patíbulo, para entregarse a la muerte en el sueño. Entonces, eso, súper interesante estas plantas, pueden averiguar caleta de ellas. Ahí apelando un poco a la decolonización y a la búsqueda irracional de nuestro autoconocimiento. Así que eso, pues, en honor a la noche de San Juan, las solanáceas. Así que eso, pues, vamos con el primer temita. Ya nos hemos extendido harto en este primer bloque. Este es un tema de una banda española que se llama Disidencia, El Árbol. No puedo ni moverme y me revienta la impotencia. Bueno, ahí está el temita de la banda Disidencia. Bien antiguo, pero me gusta caleta porque, claro, humaniza, ¿ya? Verbaliza las sensaciones que podría llegar a tener un árbol ante la traición cotidiana que le estamos haciendo. Si imagínense, el árbol nos da el aire que respiramos. Sin ese aire no hay vida. Entonces, resarpado eso. Entonces, súper interesante, es importante valorarlo. Así que eso, pues, vamos. Segundo, ¿queréis presentar ahora lo que viene? You Must Die. Segundo bloque. Ya, pongámosle al... Sí, pongámosle al... Bueno, este es el primer audio que nos envían. Vamos a tener dos audios en el programa. Y el primero viene ahí un compa que se sumó. Ya nos ha tirado varias críticas constructivas, ¿cachai? Y ahora se motivó a tirar un audio. Y se viene incendiario ahí el audio, porque se tira un rollo bueno que lo vamos a comentar a la vuelta de escucharlo. Así que pongámoslo nomás, pues ahí el radio controles que está al otro lado, guardado en la cripta, lo va a tirar. Hola, hola a todos y a todas. Hace unos capítulos hablaron sobre el movimiento de los sin tierra en Brasil y ahí se me ocurrió un tema muy interesante. No sé muy bien de por qué, ni recuerdo bien en verdad de por qué estaban hablando, pero acá veamos lo que sale. Que hablamos sobre la vuelta a la naturaleza, volver a sentirse parte de ella para salirnos, aunque sea un poco, de la enajenación del sistema capitalista. Pero hay un pero. La propiedad es uno de los principales. Al final, la gente que puede llevar a cabo las prácticas como la agroforestería, sintropía o el nombre que le pongamos, termina siendo gente que tiene acceso a la tierra, la cual viene a ser una minoría en este mundo. Muy difícil es volver a la naturaleza para la mayoría de la gente. Siempre pueden haber formas de volver a los bosques, aunque casi veamos puras plantaciones a nuestros alrededores, esa fuerza sigue estando ahí. He visto caleta de cabras y cabros con la intención de sembrar en la tierra, puede que tengan las mejores intenciones, ir de poco involucrándose en los bosques, pero llega el principal impedimento, la propiedad. Está lleno de tierra en manos de las forestales, de personas que solo quieren generar capital, gente que se pelea tierras porque tienen valor y no por el hecho de tener un lugar donde vivir. Muchas de estas tierras están tiradas, son formas productivas extractivistas. Hectáreas y hectáreas de tierras en donde podría vivir mucha gente y podríamos sembrar un sinfín de plantas dejando que el bosque crezca, pero está la propiedad. En relación a esto, podemos ver algo que podría ayudar a romper esos cercos que impiden a mucha gente volver a la tierra. Las organizaciones sociales que se encuentran en la ruralidad. El pero que tienen estas es que están en su mayoría tomadas por el Estado, en formas de Prodesal, INDAP, Prodemo y quizás que otra institución, las cuales le quitan todo el carácter social que podrían tener las organizaciones de campesinas y campesinos, enfocándolas en su mayoría a lo comercial. Con esto no quiero menospreciar el trabajo que llevan haciendo organizaciones ajenas al Estado con las campesinas y campesinos. También existe la actitud de respeto hacia la propiedad por las personas que llevan habitando este territorio durante más tiempo, la cual está estrechamente ligada al cristianismo, ya que si se rompe con la propiedad, seremos pecadores, que iremos al infierno. Podríamos hablar sobre la lucha por años que ha tenido el pueblo mapuche por la recuperación de tierras. También alguno que otro caso de campesinos y campesinas en búsqueda de cómo recuperar tierras que les fueron usurpadas. Pero en donde me encuentro no es mi cotidiano, entonces como que prefiero no andar en esos temas. Y otro tema que viene siendo muy importante en relación a la propiedad es el agua, la cual está separada de la propiedad de la tierra, por lo que romper la propiedad sobre la tierra no es lo único a lo que nos debemos enfrentar en el campo, sino también al despojo del agua. Acá existe una realidad un poco más avanzada, ya que existen varios comités de aguas potables y rurales que están manejadas por la misma gente que consume esas aguas. El problema que se ve en ella, o que yo veo en verdad, es la forma jerárquica de cómo se conforman y las relaciones que existen entre las personas, ya que en su mayoría ven al otro o a la otra como un enemigo. Lo dejaré esta calle que puede dar pa' caleta. Ahora vienen las preguntas, al final todo esto lo único que hace es generar preguntas. Y que ¿cómo podemos romper con el principal problema que tenemos, que es la propiedad? ¿De qué forma aportan esto las prácticas como la sintropía? ¿Se estará dejando de lado lo social por ver el resultado de estos sistemas? ¿De qué nos sirve generar alimentos si lo hacemos aislados de la comunidad? Y pueden haber un sinfín de preguntas en relación a qué hacer con la propiedad, pero eso es lo que quería plantear. Y un saludo a la gente que está participando, porque están haciendo un programa maravilloso, y mucha fuerza para allá. Y quería terminar con unas palabras. Los gnomos están saliendo para ayudar a la naturaleza. Aunque las serpientes no las quieran, también son parte. Si mueren los gnomos, morimos todos. Si destruimos la tierra, morimos todos. Envenenamos a nuestra madre por estar pisándola. Alabamos el cielo porque está arriba. Malditas jerarquías. Algún día los bosques la destruirán. Bueno, entonces era el audio del compa. Súper interesante plantear este tema desde esa perspectiva. Desde el privilegio de la propiedad, po. Sí, también hay que entender que el acceso a la propiedad es un privilegio en esta situación, po. Ya, de hecho, está, por ejemplo, para cualquier persona es peludo llegar a tener un huertito chiquitito, así como, me imagino el tiempo que viví en Santiago, viví en puros lugares terribles pequeños, como era un inmigrante a la ciudad de la provincia, no tenía acceso a un patio ni cagando, pues, entonces no tenía plantas, pues, no había convivencia con plantas, pues. Había convivencia en el parque, pero no había una crianza, pues. Entonces es extraño. Este programa que ya 6 capítulos y la gente tirando y meta tirando el rollo del bosque, meta tirando el rollo de cómo plantar, de datos de planta y la weá, pero hay gente que escucha la weá y dice, ya, bacán, pero puta, no tengo dónde plantar, po. Y si tengo dónde plantar, los cabros ponen el rollo nihilista, que es que las macetas valen callampa y ay, que hay más encima contradictorio, así como a hartas personas le ha llegado esa como reflexión acerca de las macetas, ¿ya? Y eran personas que tal vez no tenían espacios grandes para plantar y que su maceta era su punto de resistencia, po. Entonces también hay cuático ahí, po. Entonces, pero sin embargo he visto también esfuerzos de personas que a pesar de no tener el espacio, la logran. Hermano, tengo un amigo que les mando el mejor saludo ahí a los cabros de Huerta Errante. Al Leo y el Gabriel, que son terribles bacanes los cabros, los quiero caleta, así representan una hueá bacán para mí. Y los cabros, uno de los cabros tiene un huerto en el techo, pues, bueno. Y su huerta, claro, tiene macetas, pues, ¿cachai? Y ahí ni rista no le da doler y todo, pero a pesar de no tener un patio, no tener un espacio determinado para tener plantas, tiene el patio, o sea, en el techo, pues, ¿cachai? Y hay un foco de vida igual, pues. Entonces, como que si realmente yo siento que si realmente estamos en contra de la propiedad y estamos en el pie de guerra de darle cara a la weá, tal vez vamos a tener que una decisión es virar de los lugares donde no hay espacio para plantar. O si es que no hay espacio y no podemos movernos, el espacio que sea intentar reverdecerlo. Ya no es necesario que todos también se vayan para el campo. Si en la ciudad también hay espacio, he visto espacios de edificios completos, gigantes, 20 pisos, que son puras zonas de cultivo de alimentos. Entonces, obvio, no tenemos acceso a un edificio así, pero igual los espacios comunitarios de las poblas, igual pueden, aunque vivamos en un blog, arreglárselas para tener enredadera o no es una exigencia, pero son propuestas, ¿cachai? Entonces, y para no extenderme, yo creo que podemos romper con la propiedad. Está el ejemplo, y delante no lo dije, están los sin tierra, están los zapatistas, está el pueblo mapuche. Están formas reales, están los kurdos, no sé, de reivindicar otra forma que no es la propiedad, es el territorio. Eso es distinto, porque a veces nos confundimos, po. ¿Ya? Pensamos que la propiedad es el territorio y eso es distinto, po. Por eso de repente A mí me ha pasado como contradicción que alguien llegue a un espacio donde tú estás y que te, por así decirlo, te intimide, ¿cachai? Y no te gusta esa presencia de esa persona, pero tampoco quería caer en la que no es mi propiedad y se va, po. ¿Cachai? Entonces, igual ahí hay una parte interesante porque el territorio también tiene que ver con que, por ejemplo, los mapuches no echan a la yuta porque se creen dueños de la tierra, po. Sino que porque comparten un territorio y hay unas personas que no lo comparten, po. Entonces ahí hay un valor de tolerancia e intolerancia, po. ¿Cachai? Entonces, los mapuches, las mapuches, desde mi punto de vista experiencial, no se hacen dueños de la tierra, pues son partes de la tierra. Pues. Entonces, eso igual ahí bacán reflexionar, lo quería ahí darle Yumo Style como para complementar. Sí, oye, decirle gracias que se sumó aquí el compa porque, puta, tiró un rollo brutal, ¿cachai? Que nos bajó el tema de la propiedad hacia ejemplos concretos. Y uno de esos era una pregunta que yo tenía en el bloque anterior, que era, ¿qué hacemos si no tenemos la plata a comprarla? Que no tenemos plata a comprar ese pedazo de tierra donde queremos cultivar, a la mierda, po. Vamos y tomamos la tierra y la recuperamos, porque y hay que sentir que la tierra no tiene dueño, porque si seguimos con la misma dinámica de creerle el cuento de que la tierra es del capital y la tierra es del dueño y es de la empresa, no estamos ocupando bien ahí nuestra historia. Entonces, eso quería quedarme ahí porque ahí entregó la respuesta. Hay que volver a la tierra y cueste lo que cueste. Estamos en esa bola. Y otro punto súper importante que tocó, ¿querés decir algo? Sí, porque yo creo que tiene que ver con una pregunta que planteó él y que a lo mejor la vas a desarrollar tú, porque hemos hablado de técnicas de agroforestería y todo, pero es real que podemos, y claro, la técnica nos sirve efectivamente para liberarnos, ¿cachai? O tiene que haber algo.